Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, amigues, bienvenidos todos al nuevo martes de margaritas. Muy buenas noches, ya estamos aquí listitas para empezar un nuevo martes, rompiendo la rutina. Ese va a ser nuestro eslogan que queremos posicionar, así que ya bueno. Saben, cualquier cosa aquí que se les remita a romper la rutina, asócienlo con un martes de margaritas y un éxito de marketing. Bueno, en esta noche de martes de margaritas, tenemos la compañía de dos grandes mujeres con las que vamos a conversar sobre qué va a suceder en la semana que viene, los eventos que van a darse sitio aquí en Quito. Pero antes de eso, vamos con una canción y entramos de lleno con el tema. Vamos con canción. Cambia. We'll Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Continuamos ahora sí con más Martes de Margaritas. Estamos junto a Belén Valencia Castro y también nos acompaña Sofía Gordón, y con ellas vamos a hablar sobre el Foro Mundial de la Bici. Ellas son parte del equipo de producción del foro que se va a llevar a cabo la semana que viene acá en Quito. Es un foro mundial y las chicas están ahí haciéndolo todo, dándolo todo para que esto sea posible. Bienvenidas, chicas, al Martes de Margaritas. Muchas gracias. Acérquense a los micrófonos para que nos escuchen. Cuéntenos, ¿cómo es? A ver, ¿desde más o menos qué tiempo están ya con el foro? ¿Este es el primero? ¿Qué número vamos? ¿Cómo está la organización? ¿Y por qué este foro es especial? Bueno, son muchas preguntas. En resumen, para hacer la conversa general. Sí, bueno, el Foro Mundial de la Bicicleta nace a partir de un arrollamiento de 20 ciclistas que estaban en una masa crítica en Brasil. Y a partir de esto, estos ciclistas, que por suerte no fallecieron, empiezan a hacer este foro y lo llaman el Foro Mundial de la Bicicleta, justamente para convocar al mundo a reflexionar sobre el respeto, la cultura vial. Entonces empieza en Brasil, pero se va moviendo a diferentes lugares de Latinoamérica. Y es hace 2 años que en México, con 8.000 personas como asistentes y una asamblea de 500, se elige a Quito como la sede de este año, porque se elige cada 2 años. Uh-huh. Entonces, fue súper emocionante para nosotros conocer que el foro se venía a Quito y que justamente es una oportunidad de que las organizaciones que promovemos el uso de la bicicleta podamos también posicionar el tema de la bici como medio de transporte. Pero también hemos decidido, a través de todo este proceso, tener como eslogan la Minga, que es este trabajo comunitario que nos caracteriza, ¿no es cierto?, ancestralmente. Y también que pueda ser un foro que no solamente se centre en la bici, sino que también hablemos de peatones, que también hablemos de movilidad sostenible y que ese sea el discurso, ¿no? O sea, ese sea el debate que queremos proponer y obviamente los cambios que queremos generar a partir de este pretexto que es el Foro Mundial de la Bicicleta. ¡Qué chévere! Claro, y dentro de este foro mundial, ¿qué países nomás están participando? Porque si se elige la ciudad sede cada 2 años, pero el foro es anual, ¿o es cada 2 años también el foro? ¿Qué países participan o cómo es el asunto? Bueno, en el foro participan, como es un foro abierto y gratuito, porque es un foro ciudadano además, participan los países generalmente de Latinoamérica. Tenemos como un 70% de países de Latinoamérica. En esta ocasión los inscritos para el foro de Quito son de Brasil principalmente, Colombia obviamente porque estamos súper cerca, Perú, Chile, Argentina, Latinoamérica, ¿no? México viene un gran número de asistentes. Pero, como te decía, se elige 2 años para que se tenga estos 2 años para preparar el foro, pero se hace todos los años. Entonces, ya se eligió en Lima, que fue el año pasado, se eligió a Nepal como la siguiente sede. Wow. Entonces, sale de Latinoamérica para la siguiente vez, y aquí en Quito se va a elegir la siguiente sede. Para el 2021. Wow, y o sea, el foro inicia el 25 de abril, ya todas las actividades, ¿no es cierto? Pero desde ustedes, chicas, ¿cómo se integran al trabajo colectivo de este foro? ¿Qué cosas han visto? ¿Qué cosas se han topado también? ¿Qué tan gratificante ha sido este trabajo en colectivo y voluntario? Porque hay que reconocer, como tú dices, es un trabajo ciudadano donde no reciben en ninguna paga, sino que lo hacen desde sus sentidos, desde su creencia política también. ¿Cómo ha sido para ustedes incursionar dentro de este, ya como productoras más que como participantes del Foro Mundial de la Bici? A ver, yo quisiera aclarar que el foro en realidad es del 24 al 28 de abril, porque sí, estaba el 25 de abril, pero gracias a la creación de la Comisión de Mujeres y Disidencias en este foro en Quito, se promueve el primer encuentro interseccional de mujeres y disidencias. Entonces lo ponemos el 24 de abril como para tener todo un día de encuentro y no meternos a la agenda del foro para solo tener 2 horas o 3, que era lo que nos era posible cuando sí queríamos meternos a la agenda. O sea, ustedes hicieron un día especial de mujeres y disidencias. Exactamente. Eso tiene como tónica particular el foro en Quito. El foro de Quito, sí. Bueno, eso tiene mucha relación en cómo ingreso al foro yo, bueno, en mi caso particular. Una compañera ciclista que lleva muchos años siendo parte del movimiento ciclista en Ecuador, se me acerca y me cuenta un poco la situación de cómo la violencia que hay en el movimiento ciclista, hay situaciones que nadie está visibilizando, como en los espacios, ¿no? Como muchas de estas prácticas patriarcales que están invisibilizadas. Entonces ella se acerca a muchas mujeres. Eso es un trabajo muy bacán porque se acercan muchas mujeres a este trabajo de acercarse de hormiga y nos empieza a juntar. Previo a eso ya había también las mujeres juntándose en una red latinoamericana. Entonces en ese momento yo aprendo y entiendo que existe una red latinoamericana de mujeres en bicicleta y también varias de esas mujeres formamos parte de la Comisión de Mujeres y Disidencias. A ver, espérate, solo como para ponerme en el mapa. Había un foro. Había una vez un foro. Como en todos los espacios, este foro estaba plagado de prácticas violentas, generalmente patriarcales y machistas. Exacto. Generalmente, no vamos a decir todas, porque han de decir, a mí no me han dicho, estas mujeres son las que me... Ya sabemos. Generalmente eran prácticas violentas y machistas. Entonces, se unen las mujeres alrededor de esta temática de decir, estamos hartas de que la bici solo sea vinculado como un espacio en donde no nos sintamos seguras, y se conforma esta comisión de mujeres, ¿no es cierto? Y en esta comisión de mujeres se unen varias mujeres latinoamericanas, que es de esta red de mujeres ciclistas latinoamericanas. Bueno, creo que hace ahí también falta un contexto mayor, ¿no? O sea, anterior, porque creo que es un esfuerzo que ha dado a luz a esta comisión acá, pero sí hay como una historia atrás, y sobre todo por un detonante que fue en Lima. O sea, yo siento, estuve en el foro de Lima, y sentí mucho esta cuestión machista en las calles, ¿no? O sea, el espacio público es generalmente donde más se reproduce el acoso y estos temas, ¿no? Entonces, en Lima, una de las chicas que atendía, ni siquiera era ciclista, imagínate. Una de las chicas que vendía los alimentos en esta cancha que fue la sede en Lima, fue acosada por uno de los ciclistas en el baño. O sea, hubo un evento sexual bastante fuerte. Entonces las compañeras de la Comisión de Mujeres, porque no había una comisión del foro, pero eran las compañeras organizadas de Lima, son las que levantan el manifiesto, que ahora le llamamos el manifiesto de Lima y que va a ser así con el protocolo de Río de Janeiro. El manifiesto de mujeres de Lima, que es justamente esto, ¿no? O sea, visibilizar que también el machismo, la violencia, temas de acoso, temas de irrespeto, están también dentro de las redes ciclistas, ¿no? Que es súper noble nuestro trabajo de promover la bicicleta y la caminata como medios de transporte, pero también están estas otras cosas que también hay que criticar, ¿no? Entonces, a partir de este evento es que también hay esta necesidad, esta conjunción, sí. Ya, entonces ustedes vienen y le dicen, ya, o sea, ustedes, me refiero a todo el grupo de mujeres organizadas, es que, porque ahora una de las cosas particulares también que se vio es que se demanda como estos protocolos de ver qué se hace con la violencia. Y también es una apuesta feminista dentro de este foro. ¿Es la primera vez que va a suceder esta apuesta? ¿Ustedes creen que es el proceso de muchas acciones que ahora genera esto? Exacto. Yo desde la poca experiencia que tengo, porque no llevo mucho tiempo dentro del foro mundial, porque, claro, mis compañeras vienen viviendo estas violencias en Lima, visibilizándolas, pero yo creo que es un proceso, porque yo cuando converso con mis compañeras de la comisión, me cuentan de hechos violentos que ya sucedieron en los foros en México, de que ya ha habido tensiones, estas tensiones que muchas veces no se quieren denominar como violencia machista, pero que las compañeras ya tienen una lucha anterior. Entonces es como si fuera más bien un proceso. Y lo que buscamos es que este proceso, que tal vez tiene como más visibilidad en Quito, siga en los próximos foros, como que, por ejemplo, las comisiones de mujeres y disidencias sea algo que no desaparezca. Que sea permanente ya. Exacto. Sí. Que es algo súper importante porque, claro, ya llegamos, ya están los mensajes de ciclismo sin machismo, que creo que es algo que se está también, que es lo principal, también por lo que se juntan las mujeres precisamente para erradicar con esto. Ha habido problemas alrededor de este tema se tomó como una imposición, cómo se tomó este hecho, porque, a ver, también hay que ser realistas, si hay mujeres que se toman espacios y que aparte no toman las 2 o 3 horas que les iban a dar, sino que se toman un día entero y por eso adelantan la fecha, no creo que haya sido tan así como, ay, qué chévere, bacán, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo algún problema, hubo algunas cuestiones alrededor de eso? ¿O realmente aquí nuestros queridos hermosos hombres compañeros, ciclistas. Son ciclistas, son amorosos y cuidadosos y lo demás. ¿Qué sucedió ahí? Son respetuosos. Aparte, porque recordemos, el Martes de Margarita de por sí es un programa que quiere o apuesta a lo feminismo. Sí, obvio. Entonces, aquí siéntense seguros de conversar todo esto de otras cosas, porque tiene una agenda, me imagino, el foro. Para nosotros sí nos importa más el feminismo. Dentro de todo. Yo sí quiero saber cuál fue la reacción de nuestros compañeros. Y también como proceso ciclistas. Para contarnos en nuestro despacio. ¿Cómo ha sido eso para ustedes? ¿Cómo lo han llevado? ¿Ha sido amable? ¿Bonito? ¿Hermoso? ¿No? La cara de la Belén dice que no. No ha sido para nada amable, porque de alguna forma lo primero que hicimos las mujeres es crear acuerdos de convivencia, porque nos dimos cuenta que justamente estas prácticas se siguen siendo tan invisibilizadas y permisivas porque la gente no se da cuenta, no logra distinguir esta violencia machista, porque, por ejemplo, te hablan de que son micromachismos, te hablan de que es violencia, pero no la distinguen como violencia machista o violencia de género. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos las mujeres a posicionar estas, como estos ideas, acuerdos de convivencia, obviamente nos acusan, dijeron que somos la dictadura del foro, que somos autoritaristas, que nosotras estamos en cacería de brujas, o sea, en un desconocimiento total del contexto de lo que ha sido la lucha de mujeres, de cuerpos diversas, disidencias, o sea, un desconocimiento total. Pero creo que es algo que yo, a mí me agrada mucho de este proceso, es que el que nosotras aparezcamos en el mundo ciclista devela justamente lo patriarcal y machista que es este mundo, o sea, también empiezan a publicarse cosas y hay un derroche de misoginia y machismo brutal. Yo tengo colecciones de mensajes de compañeros ciclistas en donde hay un derroche. Si quisieran algún momento hacer una arte así como en un cuarto encerrar puro de estos mensajes para que en serio los compañeros me digan si no es misoginia y machismo, porque es un derroche total. Por ejemplo, mensajes como el único género que existe es el género ciclista. O sea, una ignorancia total del tema en realidad. Y estamos hablando de gente que tiene accesos, ¿me entiendes? O sea, que podría darse el chance de aprender un poco sobre el tema, de googlear al menos, pero no, en realidad solo es como desde el súper sentido común de que el feminismo y el machismo es lo mismo. Eso es algo que han repetido un montón, claro, que invisibiliza mucho lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa en México con las mujeres, lo que pasa en el Ecuador con las mujeres. Por ejemplo, en Ecuador solo el 3.2% de los ciclistas son mujeres, es el país con menos nivel de mujeres haciendo bicicleta, porque hay también, hay un miedo detrás, o sea, nos acosan, nos enseñan bici en el parque, el espacio público nos está negado desde que nacemos. Entonces, el tomarte este espacio público es algo de bastante fuerza y constancia, y es, yo creo que nuestra lucha también es que las mujeres que hemos, de alguna forma, hemos perdido este miedo, tenemos que abrir camino a nuestras compañeras, compañeres, para que justamente puedan habitar este espacio público sin este miedo, porque somos sujetas de derechos, no solo somos sujetas de que vivimos violencia. Eso es algo también que quiere posicionar, por ejemplo, el foro. No queremos solo vernos como las y les acosades o violentades, sino queremos vernos también como las que hacemos bici, las que corremos, las que caminamos, las que usamos transporte público, las que les gusta hacer álicas y nos gusta hacer competencias y estamos haciendo bicicleta. Entonces, todas estas cosas han sido terribles para los compañeros, terribles, o sea, una cosa del ego también que perder, o sea, esta idea de como si hubiera una lucha de poderes, una pugna de poderes, y creo que es también porque no se entiende que nosotras queremos romper esta forma de hacer política o ejercer el poder desde lo masculino, porque ha sido súper complicado, pero hemos querido que sea todo bastante horizontal también. Es que claro, dentro de los imaginarios, ya cuando te dicen, son ciclistas, chuta, se pensaría que existen un montón de deconstrucciones o un montón de autocríticas de por medio, ¿no? Porque ya de por sí tener como este trabajo, como la bici, como un medio de movilización, de movilidad, te abriría, como decía, se supondría que te abre un poco el paradigma de lo cómo piensas y ves la sociedad. Pero en realidad te ves que no pasa eso, que más bien es como otro lugar donde se reproducen las mismas prácticas violentas, en donde las mujeres son nuevamente un objeto o de consumo o de uso, y no como las compañeras con las que estamos queriendo plantear la movilidad desde un lugar diferente. ¿Entiendes? Claro, o sea, también ha sido un problema, como bajarle el nivel, o sea, le han bajado el nivel de la discusión, por un lado. Creo que este discurso que dice la Belén, que es ni feminismo ni machismo, todos somos seres humanos, no debemos abarcar este tema como en la pelea de géneros o una cosa así, como si realmente lo que planteamos es eso, una pelea de géneros. Y no, pues, no, o sea, pues... la verdad es que nosotros lo que queremos es, además, a través de un trabajo comunitario y colectivo, porque no es que solamente las mujeres, ahí también ha habido como un trabajo de base de poder involucrar a la asamblea, o sea, a la gente que está trabajando en el foro y que pueda tomar decisiones colectivas y que estemos de acuerdo en eso. O sea, creo que sí les ha costado a los compañeros que están dentro de la organización del foro, pero están haciendo un esfuerzo. Yo sí quisiera reconocer eso dentro de los compañeros que están en la organización, que están eso, autorreflexionando, que están como viendo si es que realmente sus prácticas son machistas. Yo tengo un amigo que decía, todas nacemos machistas, pero siempre tenemos que estar como en ese ojo, ¿no? De ir aplacando, ir bajando, reconociendo. Exactamente, exactamente, y como siempre siendo autocríticos, ¿no? Pero sí nos ha costado bastante, les digo, o sea, el tema de poder difundir las múltiples actividades que tenemos en un marco de realmente caernos por cualquier cosa, por este tema que posicionamos, y ha sido bastante duro en las redes, en los grupos de ciclistas que tenemos, incluso varias mujeres también, compañeras que no están informadas de la lucha feminista, de lo que implica también poner estos temas a debate. Entonces sí ha sido como bien duro sostener, ha sido bien, bien duro. Claro, y creo que dentro de la percepción pública del foro como tal, los que estamos como un poco más cercanos de esto, porque creo que hay mucha gente que todavía no conoce esto, pero de los que estamos más cercanos, sí se ha notado como esta cuestión de que esta vez las mujeres son las que están liderando, sí, este foro. Y yo creo que eso precisamente es lo que les molesta a los compas, o sea, porque ya no son... Sí, porque ya no son ellos, porque tal vez... O sea, no sé si en otro... Por eso les preguntaba también al inicio, para mí puede ser el primer foro, recién estoy acercándome, yo no soy usuaria de bici, o sea, no tengo esta práctica... pero claro, entendía que dentro de estas cuestiones hay gente ya como muy específica que está como a cargo de toda la organización ciclística aquí en la ciudad, al menos, ¿no? Y dentro incluso la movilidad en bicicleta desde el municipio, desde diferentes entidades, siempre es como una parte muy masculina, muy marcada ese trabajo de los hombres que han venido haciendo. Y tal vez por este foro que toman el protagonismo las mujeres, precisamente, ¿no? O sea, por estos casos que se dan, toman protagonismo y se escucha y se siente desde ahí. Creo que eso es lo que les, como que les duele un poco, chicos, no lloren. Y es interesante lo que dices, porque sabes que dentro de las ponencias hemos intentado que sí haya un tema de equidad de género, pero ha sido bien fuerte. Y ya se relegan, ¿no? Se relegan automáticamente, como que ya, sí, ya no quiero nada. Ha sido fuerte porque, por ejemplo, en tema de hombres y mujeres, tenemos el 45% todavía de mujeres y el 55% de hombres. Entonces, a pesar de los esfuerzos de poder motivar a las compañeras y dentro de la elección que haya paridad en general 50-50, lo que sí nos pasó es que en los magistrales, que son 6, eran 3-3, pero uno no pudo venir, entonces viene una chica, entonces somos mayoría en los magistrales. Eso está bueno. Y ahí equilibramos un poco las otras charlas, que son las 150, 160 actividades, ponencias, pechacuchas, talleres, en los que siguen siendo todavía los hombres mayoría, ¿no? Yo la reflexión que hace la Aleja, tomo también lo que decía Belén alrededor del uso del espacio público, ¿no? Cómo también eso dentro del imaginario ha constituido que quienes pueden ocupar este espacio, quiénes son los que tienen estas garantías o el derecho de enunciarse desde ese lugar, y que muchas veces las mujeres estamos relegadas. Bueno, haces bici, pero haces bici para tu casa, haces bici como para muy tranqui, para el parque, como ya está, haces bici estática, pero no como un... Si es bici estática, mucho si mejor. Si es bici estática, mucho mejor, pero no como un lugar también de movilidad, lo que me parece romper varios esquemas también, como una propuesta y una invitación para que las mujeres también salgamos o ocupemos esos espacios. Y justamente en relación a eso, en el foro hay una actividad hermosa que se llama la cicletada de las niñas, que justamente lo que busca es visibilizar esto. Entonces la compañera, las compañeras, que lo plantean, lo que buscan es que haya una cicletada en donde vayan las niñas de cualquier edad con sus bicicletas acompañadas de mujeres adultas y nos tomemos avenidas principales. O sea, si hay públicos, mujeres adultas que hacen bici en un principio y romper un paradigma. Exacto. Pero lo que yo le entendía cuando nos explicaban esta actividad es que decían que, claro, ¿en dónde aprendes tú a hacer bicicleta? ¿En el parque? ¿En uh-huh. una calle donde no haya coches? No estás en el espacio público donde está donde está lo que pasa, mejor dicho, donde están todas las actividades. No estás en la 10 de agosto circulando en tu bici. Porque además estamos hablando de ciudades totalmente construidas para carros, uh-huh. remasculinas, muy violentas, que no te ven como el ciclista o el peatón. Bajo un respeto. Uh-huh. Entonces, justamente esta actividad de las compañeras que vienen desde Chile y que están con apoyo de aquí del Ecuador trabajando con Carichinas en bici, lo que busca es trabajar eso, con las niñas, tomarnos los espacios, que no importa que el carro pite, no importa si el policía no sé qué, sino más bien tomarse ese espacio desde guaguas, porque qué hermoso que hubiera sido que desde guaguas nuestros padres, donde aprendamos a hacer bici, nos lleven, por ejemplo, imagínate, no solo a la Carolina, sino ya, te tomas Amazonas y haces bici entre niñas, niños, yo qué sé, sería hermoso. Pero esos son espacios que nos toca pelearnos aún. Entonces, justamente muchas de las actividades del foro van en relación a eso, a visibilizar cómo construir ciudades más humanas, con una movilidad sostenible, en donde el auto no sea nuestra prioridad, porque además Quito, por ejemplo, en una hora pico es imposible. O sea, es totalmente irracional querer seguir aumentando autos, por ejemplo, en esta ciudad, cuando tienes muchas más opciones. Además, la bicicleta, el caminar, aparte de toda de esta movilidad, te permiten otra relación con tu cuerpo, otra relación con tu entorno, o no sé, otro tipo de vida, creo yo. Totalmente. También dentro de esto, creo que es muy valioso que esto se vaya fortaleciendo y que se haga llamado a más gente, y también de acceso, de gente que vive en accesos mucho más inhóspitos, ¿no? Que no todos están transitando en la parte plana de Quito o lo más plano, porque esa también es otra lógica, y que también desde esta visibilidad los municipios que vayan trabajando también para que la gente desde otros sectores de la ciudad, que no siempre van a poder salir en bici, y no porque no quieran, sino porque se dificulta. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo por la autopista General Rumiñahui, y salir de ahí en una hora pico, tomando en cuenta que ya es de por sí un hueco de botella, que no hay veredas a los costados porque es autopista, no es amigable. O sea, te mueres del susto querer salir en bici al trabajo, ¿no? Y de ahí también rutas de acceso o cosas que también ayuden precisamente a la peatonización y a la biciacción, en este caso, para salir, y que sea también un medio de transporte que de verdad sea un poco viéndole más allá del ejercicio físico que uno puede hacer y todo esto, que sea una herramienta para movilizarte y para que te evite tramos y tiempos no complejos, que a veces te pasas en un bus una hora entera cuando en bici podrías movilizarte mucho más rápido, por ejemplo. O sea, eso que también significa ahorro también para la gente y cuestiones económicas que también van ligadas a esto, ¿no? Pienso. Son puras ventajas. Claro, o sea, hay ventajas, pero también siempre y cuando se haga como una política integral alrededor del tema. Y eso dentro del foro me imagino que también lo están planteando, o sea, cómo repercutir en políticas públicas para generar ciudades más amigables. Sí, o sea, hemos hecho un gran esfuerzo también por poder poner a prueba ciertas cosas por uh-huh. días, porque sentimos que sí hay como una resistencia de las autoridades. Claro. Primero porque no tenemos un número importante de ciclistas, o sea, todavía seguimos bajo el 0,3-4%. Claro. Entonces, no justificas una política pública, pero ahí te preguntas qué es primero el huevo o la gallina. O sea, uh-huh. ¿necesitas facilitar para que salgan ciclistas, que sería como lo lógico, o necesitas un montón de ciclistas que estén en la ciudad, como una demanda que realmente te presiona a tomar decisiones de política pública por proteger? Entonces va de los dos lados, ¿no? O sea, ustedes ven que ahora hay mucha gente que utiliza la bicicleta uh-huh. para trabajo uh-huh. también. Y también dentro del colectivo Carichina en Bici, que es como la experiencia que tenemos y que tengo, tenemos la escuela para mujeres. Uh-huh. Y es súper interesante también comprender la realidad. O sea, cómo dentro de nuestras familias, si ustedes hacen cuenta en su familia, sus tías, uh-huh. su mamá, en porcentaje, generalmente los varones saben manejar bicicleta, aunque sea para ir al parque, pero las mujeres no. Y entonces la bicicleta se transforma también en una herramienta de empoderamiento, de realmente conocerte como mujer uh-huh. y decir, wow, o sea, tengo 60 años, tengo 50 años, nunca pensé que iba a poder subirme una bicicleta a esta edad, o estas cosas, claro. ¿no? Que son mucho más personales. Entonces siento que hay como dos momentos, ¿no? Estos de política pública que realmente facilitan, que te ayudan ayudan, que las ciclovías, por ejemplo, te hacen sentir cierta seguridad que para que puedas cuenta. Estar exactamente. Y por el otro lado también tus habilidades, o sea, cómo vas desarrollando tus habilidades como ciclista y cómo vas desarrollando las habilidades para que las mujeres puedan sentirse seguras y que puedan andar por la calle de forma segura. Que eso es sumamente importante, porque de verdad, si ya de por sí salir del espacio privado para las mujeres les ha costado, no se diga andar en una bici, o sea, ir en una bici, que es mucho más arriesgado, tomando en cuenta que la movilización aquí en el país es súper violenta, ¿no? Y en la ciudad, sobre todo, la cuestión de vehículos es como muy, muy densa. Sí, y a mujeres que manejan vehículos les tratan mal, no se diga, en bici, entonces es complejo. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos con más Martes de Margaritas, hablando del Foro Mundial. Hablando del Foro Mundial de los. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Patrimonio son bienes y prácticas sociales creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por personas, comunidades, comunas, colectivos, pueblos y nacionalidades y organizaciones culturales. Estarán presentes el jueves 18 de abril, Día del Patrimonio. De 10 a 11 de la mañana, obra de teatro, ¿Qué más da?, de la compañía Ojos de Zeus. De 11 a 12 y media, conversatorio sobre recuperación y conservación del patrimonio, tanto material como intangible. De 3 a 4 y media de la tarde, música y danza con Terry Araujo y Omar Moreno, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Amigas, amigos, regresamos con más Martes de Margaritas y vamos a dar saludos. Está con nosotros Aleja Santillano Ortiz, que se nos unió en la transmisión y nos dice, abrazos hermosos con ustedes, sí lo vamos a votar aprendiendo. Muchas gracias también a Catherine Wilca, que nos está escuchando, a Cruz Hidalgo también, a Betty Varela, a Juan Camo, que se nos unió. Tenemos mensaje de Natu Paez Jacome, dice, nuestra liberación a través de la bicicleta, bien por el Foro Mundial de la Bici, besos de Len, tu gestión es importante porque en todos lados lo vamos a votar. A Diego Romero también, María José, un saludo, a Laurita Villasís, que nos pone ciclismo sin machismo, igual que Paula Hermida, también nos pone ciclismo sin machismo, y a la Fer Urbano, que nos dice, es hermoso escucharles y aprender de ustedes, lo vamos a votar. Gracias a todos también por sus likes y sus caritas de enojo, que explicarán por qué se enojan, y a todos los que nos están escuchando en este momento, muchísimas gracias. A ver, ya, pues, ¿por qué se enojan? Diga. A ver. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a decir por qué nos pusieron caritas de me enoja? ¿Es bueno, por el machismo? Es el machismo, debe ser. El machismo a todos nos enoja. Algo que veníamos conversando mientras sucedía la pausa es de esto de las mujeres, porque la Belén planteaba. A ver, plantea, pues yo te voy a ver diciendo. ¿Qué planteaba también? Ah, sí. Yo planteaba, les contaba a mis compañeras que yo tras... pregunto siempre, ¿no? Y manejas auto, bicicleta o cualquier otra cosa que puedas movilizarte independientemente, autónomamente. Y es admirable cómo a las mujeres, cuerpos diversos y disidencias, me atrevería a decir, se nos ha sido negado también ese aprendizaje. O sea, yo no conozco muchas mujeres que manejen auto, por ejemplo, moto, bicicleta mismo. Las que conozco son las las ecuatorianas que hacen bici, es muy muy seguro que nos conozcamos, sí, de entre todas. Mismo, como que lo mismo de siempre. Exacto. También, ¿no? Entonces yo les compartía que es increíble cómo también construyes la autonomía desde ahí. Yo podría asegurar, o sea, bajo mi propia experiencia, que yo no soy la Belén que no hacía bici y la que hace bici, porque construyes, aprendes a decidir sobre muchas otras cosas. Esta autonomía que te da el movilizarte por tu propia cuenta, sobre todo en la bicicleta, porque como lo decía la Sofi, es tu cuerpo el que te lleva, es tu cuerpo el que te impulsa realmente a hacer, es tu pedaleada. A veces en las madrugadas vos ver un carro que te sigue y solo pensar en tengo que ganarle, porque si son violentos y me pasa algo, ¿sí me entiendes? O sea, es como... No sé, te brinda seguridad, te construye autonomía de muchas maneras, no solo en cómo te movilizas, no solo como un transporte, no solo porque te gusta la bicicleta, sino porque aprendes a defenderte de muchas formas. O sea, lo que les contaba también en la pausa era justamente cómo la bicicleta, o sea, estoy contigo en esto de la autonomía, porque igual en auto manejas y escoges la ruta y puedes salir y en una emergencia puedes llevar a tu familia y todo bien. Pero la bicicleta te da esta cosa de también sentir que vos puedes. O sea, ¿cómo ves una subida bestia? Les contaba. Y cuando le coronas por primera vez, o sea, te sientes tan capaz de cualquier cosa. Y luego vas coronando otras subidas y luego vas haciendo otras cosas. Vas subiéndote gradas, te bajas gradas. Y claro, en la escuelita, o sea, nos queda como súper la experiencia de no te puedo dar haciendo tampoco. Yeah. O sea, son ellas las que aprenden y son ellas las que tienen que hacer. Es romper el miedo también. Esa inseguridad. Y eres tú. O sea, yo no me puedo ayudarte. Claro. O sea, vos tienes que hacer. Tienes que enfrentar el miedo sí o sí. Tienes que bajarte esa bestia de bajada empedrada sí o sí. Y eres tú. O sea, nadie te puede dar haciendo. Y es como súper lindo porque es ese encuentro con tu cuerpo, contigo mismo, con tus miedos. Con tus capacidades también. Con tus logros también, lindo. Y claro, y eso es hermoso porque tenemos mujeres haciendo BMX, haciendo ciclismo urbano, haciendo montaña, downhill. Mujeres que hacen downhill. O sea, estamos en la bicicleta tiene tantas formas de presentarse, tantas actividades que puedes realizar. Y en todas hay mujeres, y las mujeres son muy fuertes. O sea, su autonomía en serio es muy, muy evidente en ese sentido. Entonces creo que la apuesta más bien es eso, como abrir este camino, romper el miedo y que entendamos que como decidamos hacer bicicleta está bien, que no importa si no eres la ciclista urbana que bestia, la pro, ni la mejor montañera, ni la que hace downhill, pero que te mueves en tu bicicleta como quieras. Justamente en el ciclopaseo este domingo me encontré con una señora que tendrá alrededor de unos 60 años. Y yo era repartiendo, como venga el foro, hay encuentro de mujeres, me acercaba a las mujeres y ella me decía, señorita, en este momento no traje mi bici, pero yo hasta ahora hago bicicleta. Ahorita me contaba que está operada y que va a ir al encuentro porque sí, y ella hace bici. Y claro, es hermoso porque vos ves a mujeres de adultas, mayores ya, haciendo bicicleta y van por, o sea, ellas van en su bici súper autónomas, ¿no? A su ritmo. Y claro, exacto, no es como, yo por ejemplo, soy una ciclista urbana que vuela. O sea, a mí me encanta eso, ese es mi forma de hacer bicicleta. Por ejemplo, claro. Yo amo los alicats, me gustan estas cosas de los sprints. Entonces hay muchas cosas. No sé qué son esas, pero a mí están de ser. Son como carreras que tienen, digamos, te dicen sales desde el Inca, yo corrí uno, sales desde el Inca hasta el Ejido. Y vas así, hay tráfico abierto, no importa semáforo, policía, carro, pasas. Y es muy bonito porque yo competí con otras chicas. Y era hermoso porque cuando salimos de la línea, nos miramos entre todas y dijimos, cuando una pasa, pasamos todas. Y fue así, hasta la última cuadra del sprint fue así, las tres, me acuerdo de la Anaca y de la Carito. Entonces íbamos las tres y todas pasábamos y claro, los carros no, pasas a tal velocidad y con tal brutalidad se podría decir que los carros no tienen tiempo ni a reaccionar, vos solo pasas. Entonces, ya al último, ya como que todas agotadas y fue así como sacarse el aire al final, pero es tan bonito como construyes también ese tejer. Ahora que lo veo, es un tejer. Por ejemplo, la Sofi cuando teje y se hace cicloviajera, cuéntanos. ¿Cómo haces si viajas en la bici? ¿A dónde viajas? Bueno, les cuento. Comprar leche. Me cayó de sorpresa. La cuadra. Bueno, nosotras tuvimos un viajecito ahí, un saludo a las Guarmis, las guarmifonías. Viajamos en el 2017 con tres compas más, la Genevieve, la Sofía de la Torre, que también nos está apoyando con intervenciones urbanas, haciendo un trabajo increíble, y la Dani Borja. Entonces salimos a hacer un viaje, un sueño, que era básicamente pedalear en Latinoamérica, y salimos de aquí, de Quito, hacia Río de Janeiro, y no solamente... Ya ven cómo somos, ¿no? Bien exigentes con nosotras mismas. Entonces, no solamente en el viaje, sino también a hacer como investigación de proyectos que estén liderados por mujeres. Entonces, por eso era Guarmifonías, ¿no? Voces de mujeres. Y bueno, descubrimos un montón de historias hermosas, pero también descubrimos que esta cuestión de liderazgo que nos imaginamos que tenemos pues en nuestra cabeza, que es como este liderazgo muy vertical, ¿no? Claro. No se da en los grupos de mujeres. O sea, nosotros esperábamos ver como esta historia de la mega lideresa, ¿no? Así. No, eran en realidad todas. Trabajo comunitario. O sea, eran con las familias, con otras mujeres, con sus parejos, con todo. O sea, es como otra lógica. O sea, yo siento que estamos cambiando de era, o sea, una era femenina que no se compara con esta cosa vertical. O sea, realmente siento que hay una construcción o que estamos haciendo ese esfuerzo por construir colectivamente en realidad, o sea, de ver realmente si es que estamos trabajando en equipo. Entonces creo que ese fue como un descubrimiento lindo del viaje, y fue lindo también viajar con otras mujeres. Me imagino. Porque es como esta cosa, cuando salíamos nos decían, de ley se van a pelear. Cuatro mujeres se van a pelear de ley. Pero nada, hicimos un equipo hermoso, yo les admiro, las tres son mujeres. ¿Y cuánto tiempo les tomó el recorrer haciendo esta investigación? ¿Y fueron y vinieron en bici o solo fueron y luego regresaron ya? Fuimos por 10 meses, pasamos de Ecuador, wow. Perú, Bolivia, norte de Argentina, Paraguay y Brasil. Ya, en 10 meses. Sí. De ida y vuelta. De vuelta ya hicimos en avión. Pero hasta Río de Janeiro lo hicimos en 10 meses, ajá. 8,000 kilómetros. Gran recorrido. Sí, full experiencia, ¿te imaginas? Sí, es como para sentarse a enterarse de todo lo que sucedió, porque debe tener muchos detalles muy, muy bacanos. Sí, fue realmente una experiencia. Creo que todas deberíamos hacer eso. Es una cosa de relacionarte con la gente. ¿Y físicamente tuvieron una preparación, me imagino, o dijeron ya? ¿Sabes qué? Ese es un mito. O sea, hay gente que sale, o sea, tiene su bicicleta y coge y sale y te vas haciendo en el viaje, porque en realidad vas a tu ritmo. O sea, tal vez la Belén es más tuca y más dura que nosotras que somos viajeras. Porque en realidad vas a tu ritmo. O sea, te da hambre, paras, ves un plátano, una piña gigantesca y dices, qué rico, te paras a comer. O sea, pero es que son cosas distintas. Obviamente cuando yo voy y cojo mi bici, me voy a la playa en la bicicleta o cualquier cosa, obviamente lo hago así, no voy a ir corriendo. Son cosas distintas. El sprint corres porque tienes un tiempo que cumplir, es una competencia. Claro, o sea. Pero vos sí corres, ¿no? No, ni frenos usa tu bici, ¿no? Déjanos no está convenciendo. ¿Sabes qué? Es muy lindo por eso. O sea, porque vas respetando tu ritmo. Y ahí como el tema también de cómo se mueve la ciudad, ¿no? O sea, siento que esto del ritmo es importante también tomar en cuenta, porque siento también que hay muchas mujeres que no salen por eso. Claro, o sea, porque la calle, el ritmo también, no solamente del grupo en el que estás, sino del tráfico. Claro. O sea, la Belén y yo probablemente vamos más rápido que un bus de transporte urbano. Claro. Y cuando hay tráfico vamos más rápido que la gente que está en el tráfico. Que cualquier carro. Pero cuando estás aprendiendo a salir, y eso es lo que nos pasa en la escuela, pasa un ritmo súper bajito y entonces sientes la presión del tráfico, que te están pitando, que te cierran, que no sé qué. Y ahí es cuando te das cuenta que todavía la ciudad sigue siendo muy feroz con el ciclista, porque está la velocidad ahí. Y realmente la velocidad es un problema, porque esa es la causa de muerte. O sea, esa es la causa de los atropellamientos, de los mismos choques entre vehículos. Entonces, es la velocidad de la ciudad la que realmente pone en peligro la vida de las personas, tanto como el ciclista. Cuéntenos un poco, ¿qué nomás vamos a tener en el foro? Porque ya tenemos 15 minutos, realmente 10. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene preparada para la gente? ¿A dónde tiene que ir? ¿En dónde se va a llevar? Estalo. Se escucha mucho el foro, pero ¿en dónde se va a llevar? Hay que inscribirse. En principio. Ajá. Yo, está bien. A ver, el Encuentro de Mujeres y Disidencias es en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O sea, aquí. Exacto, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Cancela. Ya. los otros, desde el jueves 25 al domingo 28. ¿Pero a qué horas inicia el encuentro de mujeres? El encuentro inicia a las 9:30 y termina con un cineforo que tenemos, con un documental de unas compañeras de los Estados Unidos que se llama Varian Psychos. Acaba como entre las 7 u 8 de la noche. Ya, es una jornada. Sí, es una jornada. No, exacto. Cuando dije que nos tomamos un día, nos tomamos el día. Durante ese día... ¿Hay foros, hay talleres? O hay ese día hay un encuentro de mujeres y disidencias, eso es muy importante. ¿Qué van a hacer? Tenemos un taller, vamos a compartir experiencias, queremos que sea como todo de compartir, contarnos, hablarnos, conocernos, porque eso es lo más complicado. Queremos tejer, en este encuentro queremos tejer. Para lo que pase después, lo que venga, yo qué sé, para lo que vaya a pasar en los mismos días del foro, exacto, conocernos. No, ya no, no es de tejido, de labores y tejidos. No es tejido con... Es el tejido social. Ya. Exacto. Ya. Y los próximos días, del jueves 25 al domingo 28, la sede del Foro Mundial de la Bici es el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Se puede revisar la agenda en la página web del foro o en el Facebook, Instagram o Twitter. Es una mega agenda. Si me preguntan si me la sé de memoria, es imposible. Tenemos actividades desde las 9 de la mañana. Desde el lunes mismo ya tenemos actividades cicladas, se van a Cochasquí en bici de montaña, por ejemplo, luego se van a ir a Lagunas de Mojanda, hay un montón de actividades, y terminan como a las 6 de la tarde. Los días del foro, post foro, todos los días tenemos fiesta, quedan cordialmente invitadas a las farras del foro. Ya. Muy buena. Entonces, ¿y dónde van a ser las fiestas? ¿Como París Cachón? Eso también está en la agenda. ¿Eh? por ejemplo, sé yo que el jueves tenemos la fiesta en la floresta. Un concierto en afuera de la Cleta, y el viernes tenemos la fiesta en el útero. Sí, y el sábado, bueno, tal vez si yo les puedo dar un poquito más de información de la gente. Entonces hay algunos, sí, bueno, como dice la Belén, es gigantesca la agenda, entonces por favor visiten FMB, de Foro Mundial de la Bici, FMB 8, porque esta es la versión número 8, .org, ahí está nuestra página, y Foro Mundial de la Bicicleta en todas las redes, para que puedan bajarse toda la super mega agenda de 150 eventos. Entonces están las 6 charlas magistrales, inicia el foro y termina con una magistral, entonces en cada día vamos a tener estas aperturas, ¿no? El primer día tenemos la inauguración de la agenda, empezamos con una limpia, tenemos algunos eventos culturales, por ejemplo el coro del Consejo Provincial de Pichincha, tenemos a Hachiwa, tenemos 150 actividades culturales en los que está así como muchos artistas invitados. La noche del jueves es este concierto en donde va a estar la Mala Maña y el vocalista de Guardarraya. Y nos van a apoyar también con la banda municipal. Entonces esto va a ser en la floresta, en las calles Lugo y Guipúzcoa. Ese es el... Estamos en el día uno todavía, ¿no? En el jueves. Una proyección. Sí, el día dos, que es el día viernes, igualmente empezamos con charla magistral. Seguimos con algunas actividades, tenemos encuentros, algunos talleres de alcaldes que para nosotros son importantes porque son los tomadores de decisiones y queremos comprometerles con una agenda, con un pacto por la movilidad sostenible, por la bicicleta, por la caminata. Tenemos también talleres específicos como el taller del ANACTO, tenemos Cycling Games, que es una intervención urbana, que es un taller de una colega de Dinamarca que viene para enseñar a los guaguas chiquititos de 5 o 8 años cómo jugar con la bicicleta y ahí aprender con estas bicicletas que no tienen pedales. Así como estas intervenciones urbanas, tenemos 21 intervenciones urbanas que no se dan en la sede, sino se dan fuera de la sede, en diferentes puntos. Ahí tenemos algunos colaboradores que son, por ejemplo, la Fundación Museos de la Ciudad, que algunas intervenciones están ahí. También tenemos a Cumandá como un aliado estratégico. Ahí les pediría que vean la agenda porque realmente es gigante. El día viernes en el UTE. En el útero, sí. El viernes hay un evento importante que quisiera que realmente saquen en sus agendas, porque es la razón de ser del foro, que es una pedaleada por la movilidad y la seguridad vial. Yeah. Entonces esperamos más de 3,000 ciclistas, y ahí por favor desempolven sus bicicletas y nos vemos el viernes. Ha sido una lucha fuerte porque nos dejen en la agenda del viernes, porque saben que Quito el mayor tráfico es el viernes. Sin embargo, para nosotros, para posesionar, obviamente, que la bicicleta tiene tanto derecho a la calle como el vehículo privado, es importante que usemos este espacio y que lo tomemos, ¿no? Que usemos este viernes. Entonces, después de la pedaleada, viene la fiesta del útero. Sí, entonces la pedaleada sale a las 8 de la noche de la esquinita que está en el Parque La Alameda, donde está el monumento a Simón Bolívar. Sí, sí, sí. Entonces, ahí nos vemos el viernes. No sé si están anotándolo. Y el día sábado tenemos igualmente charlas magistrales, eventos igualmente culturales, destacamos la pedaleada de las niñas. Uh-huh. Ahí mismo en el ejido tenemos una carrera de bicicletas y carritos, eso como intervenciones urbanas, y en la noche del sábado tenemos un alicat, que es un alicat que está alineado a la agenda del foro, lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Y este alicat es para apoyar a un compañero cuyo hijo fue atropellado. O sea, la primera casa ciclista que tuvo Latinoamérica probablemente fue la casa ciclista de Trujillo. Imaginen que el dueño de esta casa sale con sus dos hijos y es atropellado por un camión. Entonces su hijo muere, y por esta razón es que estamos haciendo este alicat. Y este alicat tiene esa finalidad, ¿no? Que justamente se pueda recaudar fondos para poderle acompañar al compa. Claro. Entiendo que la fiesta de premiación del alicat es en el espacio. Ah, ya. ¿Tú vas a participar en el alicat, Lee? Estoy un poco... No, mentira. Sí, voy a que espero participar en el alicat. Y al mismo tiempo... Si el mismo foro se lo permite. El foro me lo permite. Pero al mismo tiempo también tenemos otra actividad, que es el criterium que hay en el Bicentenario. El criterium es que van a vallar, por ejemplo, alguna parte del Bicentenario, y hay como con cronómetro una competencia de velocidad. Yeah. Entonces ahí están ahí estos dos eventos, que es una intervención urbana también, está en el Bicentenario. Yo no sé a cuál ir, la verdad. Honestamente, entre tantos eventos que no hay. Y la verdad también es como, yo desde mi lugar, que no hago bici desde que tengo como unos 8 años, así tenía, y dejé de hacer porque ya se puso esto como ir creciendo y ya como desapegarte. Me parece interesante también como una apuesta a pensarnos como otras formas de movilidad dentro de la ciudad. Tal vez no sea lo mío la bici, pero también como entender que no existe como por fuera de una armonía colectiva, ¿no? Sino que todos somos parte de este entramado que se llama hacer la ciudad también. Lindo lo que dices. Bueno, y antes de terminar, me faltó mencionar a Fotomaratón, sí. Que es una gincana y que va a ser el domingo, del sábado al domingo, para que por favor se inscriban quienes tienen también así como gustos por la fotografía, que por favor participen, y quienes no tienen gustos por la fotografía también inscríbanse. Revisen la agenda. Vayan a Facebook, al Foro Mundial de la Bicicleta o World Bicycle Forum. Y ya, desde ahí pueden ver todo lo que está, y a lo que les interese vayan y lleven a los guaguas también con las bicis, saquen las bicis, desempolven las bicis, tómense las calles, los que puedan, quieran y gusten de esta actividad. Yo les veré, pasaré por un ladito, les saludaré, iré a la fiesta capaz, y gracias. En bici no prometo. Pero es importante, creo que aclarar que también estamos hablando de los peatones, las peatonas, las personas que usan el transporte público, sí, porque justamente son formas de movilidad sostenible, de alguna, o sea, querer dejar el auto y esta contaminación. Yo ya no soy, es insoportable, por ejemplo, tanto smog en esta ciudad, a pesar de que somos en relación al DF, por ejemplo, o a Buenos Aires pequeño, pero es insoportable. Entonces, amigues, perdón. Sí, solo quería mencionarles que también tenemos algunas charlas y actividades con relación a personas que tienen discapacidad. Eso me parece importante. Entonces, participen. Si van a pie, si van en bici, no importa, vayan. Hemos traído como tantas personas y tantos saberes que sería como... Es importante. Hay que aprovechar. Súper duro para esto. Hay que aprovechar. Les agradecemos un montón a ustedes por habernos acompañado, Sofi y Belén. Gracias por estar en el Martes de Margarita compartiéndonos un poco de lo que se viene la semana que viene, a partir del día miércoles 24 hasta el sábado. Ya tienen agenda, vayan, conozcan, aprovechen, porque después dicen, ay, mi ciudad no pasa nada. Pues está ahora pasando. Está pasando. Entérense y nos vemos el próximo martes con más Martes de Margarita. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! Gracias, Margarita. Esto fue Martes de Margaritas.